Momento de cafecito, dice Gabriela Radice, que por cosas que venimos conversando, necesitamos algo que nos relaje. Todos sí. Pensamos en música. Luis Pablo Giniger dijo un vino, algo del estilo. No, yo y creo cayó que Juan Carlos. Un whisky va a tener que ser Juan Carlos. Es un algo whiskycito. Fuerte. No, un whiskycito le hace bien a la pancita. Siempre sí. Lo a uso. Ver, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vos sabés que tengo ganas de variar hoy, ¿viste? De ir a un día heterodoxo. El martes estaba confundido, lo reconocí, sí. Que no sabía lo que pedirle al mozo. Sí. Después me afirmé con eso de que voy a ser el conductor del programa mañana. Muy bien, Juan Carlos. Que, con Gabriela, y sé que nosotros dos nos vamos a escuchar. Después no creo que haya más nadie, pero muy bien. Bueno, hoy voy, ¿saben por qué whisky? Quiero ir para algo dulce. Para igual hubo un cambiazo, porque no me digas. Sí, tu coequiper va a ser Néstor. No me cambien la figurita. No, Juan Carlos, te están engañando. No, para este negocio, este lo tengo que definir yo. Yo me vení con Néstor a mí. Mal no ando de la terraza. Vos traes el elixir y hacemos un programa. Ahí está. Pues escuchemos una cosa. Yo estoy voy a estar ocupado en otra cosa, pero le voy a prestar mucha atención a tu mano a mano con Heller, No tengo problema. Estoy entrenado. Hace 50 años. Esas son lindas conversas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a decir, así podemos entrar en materia. Sí. Hoy voy a tomarme un licor. Bueno. Mirá qué bien. ¿De qué el licor? Voy a ir por una especie, a ver, por un amaretto. ¡Ay, qué rico! Una cosa dulzona, rica, que es, si no recuerdo mal, es almendra. Hay algunos otros que son ricos, ¿no? Pucha, había uno que era también en base a avellanas. Allá, sí. ¿Cómo era? Creo que era Frangélico. Ay, bueno. Perdóname, Juan Carlos, hay una marca muy buena que es Disorono. Disorono. Sí, es de almendras. Efectivamente. Muy bien, Néstor, muy espectacular. Bien. Espectacular. Muy bien, pero yo hoy voy por el amaretto, ¿eh? Muy bien. Este grupo está pidiendo grupo. Un after ¿no? Está pidiendo una. Bueno, vea, está muy bien que te hayas tomado eso, porque te vamos a dar la bienvenida con lo siguiente. Hace algunos minutos posteó en la red social X, ex Twitter, el expresidente Mauricio Macri, actual presidente del PRO, con un mensaje muy escueto, Luis Pablo Giniger. Sí, un mensaje muy cortito. Dice simplemente, Juan Carlos, 18:30 Nuevo PRO. 18:30 Nuevo PRO. Esto tiene, está hablando de una reunión en La Boca, en el barrio de La Boca, con dirigencia del PRO. El último expositor va a ser Mauricio Macri, que vuelve, evidentemente, pero que antes de esta reunión tuvo una conversación, ya es un, al principio era un trascendido, ahora es una certeza, una reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei, en Olivos de 4 horas. Ayer, ¿no? Ayer. Ayer. Antes de ayer, a mí me dicen antes de ayer. Puede ser. Reunión. El lunes, bueno, el lunes dice el vocero presidencial, está bien. Pero está confirmada la reunión de el expresidente Mauricio Macri con Javier Milei durante 4 horas. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron al vocero presidencial sobre esta reunión. Escuchá lo que respondió Adorni. Con respecto de la reunión con el expresidente Macri, esa reunión no ocurrió el martes, ocurrió el lunes. En torno a las 20:45, reunión que se extendió durante varias horas. Entiendo que comieron milanesa con ensalada y entiendo también que el presidente, tal como lo hace nuestro amigo Juan Carlos de Pablo, no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos. Bien, allí estaba Manuel Adorni. Milanesa con ensalada. Milanesa con ensalada. Claro. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Vos me preguntás a mí, ¿no? Por supuesto, sos el que sabe. Bueno, a ver, no. Esto, porque esto de lo escueto de Macri, a mí no me llama la atención, porque toda la vida fue un escueto. Esto es señor escueto, lo cual no quiere decir que no le haya alcanzado para ser presidente de la Nación. Te iba a decir eso, presidente de la Nación y el presidente del PRO, que no es un partido más, y en un enfrentamiento muy fuerte hacia adentro el PRO, ¿no? Por eso admito que lo podamos, lo tengamos o lo podamos analizar. Solo que lo escueto no deja de ser un dato, un estilo. No sé qué quiere comunicar o no comunicar con el nuevo PRO, pero con las dos palabras creo que demuestran que quiere ratificar al PRO como identidad, intuyo yo, y que la quiere presentar renovada, producto de que creo que tiene una crisis muy grande a su interior, de identidad, de pérdida de influencia, y consecuentemente debe querer revitalizarla y renovarla. Lo de fondo, de cualquier manera, lo que yo debiera decir según mi pensamiento, es que son peleas de fracciones distintas del poder económico y político. Pero ambas, tanto el mileísmo como el PRO, son fuerzas del establishment, y yo diría que el PRO se ha corrido de un partido con elementos de centro derecha y derecha a un partido de derecha y de ultraderecha, ¿no? Así que, en fin, creo que Macri negocia y alterna con el presidente, porque el presidente es el presidente e influencia sobre su base electoral, y a su vez quiere defender su poder para que el presidente no se lo devore. Supongo yo, estimo yo que es así. El PRO es un partido importantísimo desde el punto de vista de su estructura orgánica, tiene gobernadores, senadores, diputados, fortunas incalculables producto de su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domina la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solo su gobierno, sino una buena parte del electorado. Así que ahí hay una... Creo que hay una cuestión de jugadores muy fuertes de la derecha, pero todos son de derecha y todos son apoyados por el establishment. Es más, a veces se disputan en esas cenas habituales con los dueños del país, los dueños económicos, se disputan quién tiene a uno y quién tiene el otro, y eso se termina zanjando que los dueños del establishment le ponen plata a uno y le ponen plata al otro, o sea, a sus dos. A ver, Juan Carlos, esta reunión del PRO, yo insisto, para mí es una reunión importante en el esquema, en el dibujo de la política que viene. Tenía una suerte de morbo. Sí, perdón, Luis Paz. No, quería agregar, ya con Horacio Rodríguez Larreta lanzado en otro espacio político, sí, que es este MAD, ¿no? Movimiento al Desarrollo, pariente del MID, digamos, sí, de alguna forma, ¿no? Con Rodríguez Larreta fuera. MAD en inglés es locura, o lo, sí, ¿no? Bueno, más allá de eso... es una reunión un poco morbo, porque de alguna manera uno... ¿qué es la previa? La previa es, bueno, Mauricio Macri, con riesgo de que le coman el electorado, de que efectivamente dirigentes de su propia cercanía o de su propio espacio empiecen a cambiar de filas y a militar para La Libertad de Avanza, uno podía pensar que va a ser un Macri duro con el... Que le va a costar encontrar el tono de distanciarse de Milei y al mismo tiempo no romper. Ahora, la reunión de 4 horas, la sensación que uno tiene es, si estaban esperando que Mauricio Macri sea funcional a la fractura interna o a una discusión de la derecha argentina, me parece que estamos equivocados, que lo que estamos viendo es de qué manera va a acumular eso o se va a ampliar la representación de un mismo proyecto de país. Sobre esto te quiero preguntar, o quizá no, o quizá sale Macri con tapones de punta. A mí me parece que no hay que esperar eso. No, estamos diciendo muy parecido. Vos decís la representación de un mismo proyecto de país, y yo digo son dos fracciones del poder económico y político. Creo que estamos diciendo, si no lo mismo, algo muy parecido. Eso es lo esencial de esto. Después, en todo caso, puede haber una disputa entre ellos, que también es habitual, disputa al interior de la derecha y disputas al interior de las fracciones de poder. Pero no se puede esperar otra cosa. Yo creo, y más si uno trata de registrar la personalidad de Macri y la personalidad de Milei, yo no creo que Macri se entregue a Milei así nomás. Macri va a defender su su poder personal y su poder en la sociedad y su poder de todo tipo. Así que ahí hay una fricción importante. Pero ojo, no son, como solían decir los clásicos, contradicciones antagónicas. Al contrario, yo creo que son parte del mismo proyecto. Y ustedes fíjense que en las últimas elecciones fueron juntos, porque había que derrotar a Unión por la Patria. Después vino la fractura de la fracturadora de siempre, sí, en primer lugar, que es Patricia, ¿no? A ver, agrego algo de información, porque lo que sí puede ocurrir es que quede gente en el camino, pero eso quedará para la anécdota de... para la anécdota de los grupos más cerrados, para las anécdotas personales. En esa reunión de más o menos 4 horas, hasta donde uno pudo averiguar, Mauricio Macri volvió a insistir, más allá de los nombres propios que circulan, esas cosas no se terminan de saber con precisión nunca, pero Mauricio Macri vuelve a insistir con que efectivamente en determinadas áreas del gobierno Milei le confíe a personas allegadas a él. Y por otra parte, un pedido de menos intermediarios entre ellos dos, que ahí Milei tendrá que ver cómo resuelve con su esquema más cercano de debate de poder cotidiano. Pero quiero decir, si alguien piensa que Macri le va a ser funcional al debilitamiento del gobierno, a mí me parece que se está equivocando, y voy a ser un poquito malo, me parece que la derecha esto lo tiene mucho mejor aceitado que el modo en que discute el progresismo, el centroizquierda, sus problemas internos, me da la sensación. Sí, no creo que sea calificable de malo, creo que comparto que es un dato, un rasgo de la derecha y un rasgo de los movimientos populares aquí y en casi todo el mundo. No tienen contradicciones importantes, ni ideológicas, ni a los sectores económicos que representan. Para mí eso es lo central. Eso no quiere decir que no se vayan a disputar espacios de poder. Claro. Y creo que se van a disputar espacios de poder. Bueno, en el camino quedó Rodríguez Larreta. A mí no me vengan después con que Rodríguez Larreta es progresista, ¿no? Yo te lo digo como una digresión, ya que estamos, por lo que dijo Luispa, para mí Rodríguez Larreta siempre fue, los últimos 20 años, parte del esquema, del dispositivo de poder de Mauricio Macri y de la ideología y los intereses de Mauricio Macri. Ahora no se va a transformar por arte de Birlocchi en progresista, ¿no? Uh-huh. En fin, creo que es una digresión que viene a cuento porque, para nosotros es importante. No, sí me parece puede haber una discusión interna sobre, especulan, digamos, ¿no? Pensando en un electorado compartido, porque después de todo es el núcleo duro de Milei, más todos los votos que aportó Juntos por el Cambio para esta presidencia. Así es. Podrán estar especulando sobre cuál va a ser el futuro de Milei. Milei cae estrepitosamente porque su modelo no funciona y genera una crisis, o Milei se sostiene y entonces habrá que ir a buscar otra manera de interpelar, o habrá que subsumirse a Milei, no creo. No, pero por eso Juan Carlos dice, ojo con Larreta, que da un paso al costado para porque no quedar por ahí pegado, buscando, bueno, pero puede aparecer como el salvador, claro. Pero por ahí puede estar buscando en un discurso un poco más moderado respecto a la derecha expresan Milei y Macri, tratando de salvar cierto electorado. Sí, todo eso en nuestra mesa de arena creo que está en juego. Por eso yo trato de caracterizar también a Rodríguez Larreta. Tengamos en cuenta que ya se empieza a disputar lo que se disputa el año próximo, que son senadurías nacionales, diputados nacionales, legislatura, en este caso porteña, además del resto del país, ¿no? O sea, la carrera electoral ya empezó para vos. Ya empezó, y ellos tienen esa disputa. Tienen sus acuerdos ideológicos, reitero, no quiero ser tan reiterativo, son parte del mismo dispositivo de poder, de la misma ideología, pero viene la disputa por el poder político, que ya que es lo que está en ciernes. Eso es lo que los va a dividir y los va, se van a raspar y se van a enfrentar. Después están las personalidades de ellos dos también, como es la generala en jefe, como se llama la secretaria de la presidencia. Ah, Karina Milei, Karina Milei. Karina Milei, ¿cómo sí. es que le dicen la el jefa? El jefe. Bueno, todo eso creo que va a ir influyendo, ¿no? En todo este debate sobre la derecha, porque lo que hay que decir que todo esto es un debate, una discusión de poder de la derecha, de la ultraderecha, con el trasfondo de el poder real que está atrás. Porque si ustedes hoy las declaraciones de Techín, de Paolo, de Roca, de Paolo, son interesantes, ¿no? A ver, recuperalas, ¿qué dijo Paolo? Claro, porque sí hace una especie de reconocimiento que dice algo así como: probablemente todos fuimos demasiado optimistas en pensar que esto se iba a hacer muy rápido, pero tenemos muchas esperanzas en el nuevo presidente. O sea que el establishment lo apoya, está un poco preocupado porque las cosas no van bien, pero tenemos esperanzas en el nuevo presidente. Y todos los del establishment siguen apoyando al nuevo presidente, y nadie le retira el apoyo a Macri. O sea, lo que hay atrás de todo esto es el establishment. Claro que el establishment es lo más infiel que existe sobre la tierra, es el establishment. Así que veremos. No, quería que Juan Carlos agregar, coincidiendo en todo con vos, pero saliendo un poco inclusive de las fronteras nacionales, que la coincidencia de Macri y Milei es tan fuerte que lo que ha trascendido también es que en la reunión que tuvieron, una parte no menor de la charla tuvo que ver con Venezuela, y Macri corriéndolo casi por derecha a Milei, ¿no? Pidiéndole más dureza, si todavía hacía falta, y pelearse en todo caso con Brasil para pegarle a Maduro. Así que está claro que hablamos de un mismo bloque, no solo en términos políticos en la Argentina, sino ideológico a nivel regional y continental. Está bien el agregado, Néstor, porque la posición sobre la política internacional muchas veces desnuda bien la ideología y el posicionamiento político, porque ahí no se puede joder, ni hay especulaciones circunstanciales, ahí te tenés que definir de consuno con lo que establecen las grandes potencias del mundo. En este caso, la gran potencia nuestra es Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Así que ahí van a disputar quién es más de derecha, quién es más pro norteamericano, efectivamente, y quién es más antiamericanista. Juan Carlos, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, mañana te esperamos por aquí, ¿no? Mañana que gane Argentina. Le avisamos a la audiencia. Nosotros te vamos contando, te vamos mandando mensajitos mientras conducís el programa, tranquilo. Un abrazo grande. Hasta mañana, chao. Juan Carlos Junior.